ha habido otros resultados que son los resultados que ponéis vosotros en ese estudio general de medios, que es el que mide la audiencia de la radio. Según esos datos, aquí nos juntamos cada noche más de 30 y pico mil personas. El asunto a mí es que me encanta que estés ahí y que nos juntemos tantos, porque el invierno ya sabéis que es muy duro, 30 y pico mil, que se hace muy largo y que juntos nos damos más calor. 30 y pico mil. Eso es lo que te quería decir un poco, que muchas gracias por estar ahí. Hem deixat que un home amb la facilitat de paraula de la Morena, el mestre de la Morena, sigui qui parli dels oients que hem tingut. Que ens reunim aquí. Ahir vam... 35, no? 2000. Sí, ahir vam deixar una mica obert perquè nosaltres mateixos no sabíem les dades. Avui les hem conegut i jo crec que farem un programa de xulear. Directament. Sí. De vacileo. Igual que quan no han sortit bé els CGMs. Exacte. Ho hem reconegut, ho hem dit. Hem guanyat, ese partido lo hemos ganado. ¡Toma ya! ¡Sí, senyor! Líderes, toma ya. Som líders i gràcies a vosaltres, que sou els que dia rere dia esteu aquí escoltant el nostre programa i fins i tot amb el J-Power, que hem tingut el J-Power, pese al J-Power, hem tingut uns resultats boníssims. I ojo que havia penya en el foro que ja estava debatint si vamos a ser líderes esta vez. Doncs sí, hem pujat molt i a més hem aconseguit la primera plaça. Perquè havia penya que pensava que ja no éramos lo que éramos. Però el que importa, que sapigueu, el que importa és que esteu al nostre costat i nosaltres al vostre costat i aquest amor que es nota, no? I que es nota que els oients van fer proselitisme i van parlant de nosaltres. Continueu, perquè si es manté aquesta dinàmica, potser estarem molts anys aquí. I tots, sí, tots saldremos ganando, al final cabo. Molts més, ja, no, convendrí. No, no? Escolta, Bueno, no sé. ¿Tú has portado el Olmo? ¿Sabes qué pasa? Que es mejor dejarlo aquí arriba, como Indurain. No, però que d'aquí 3 mesos sí fotrem una batacada. O sigui, hem pujat tant que la batacada serà sonada d'aquí 3 o 6 mesos. Más dura serà la caïda, no? Doncs, Òscar Peret, moltes gràcies a tu també. Sense tu no seria possible. I sense el J-Power sí que seria possible, però... I millor. Però millor cara. Diferent. A mi encara. En fi, que moltes gràcies. Som líders i gràcies a vosaltres. I, hosti, i gràcies a nosaltres també, que som els que fem el programa. Vinga, va. Vinga, nane. Un besito. Eso que tienes es... Es mío. Estàs excitado. Entro bien. Ai. Hombre, te toca. Ojo, que Eloi Poré també ha pujat molt, eh? Aquí todo el mundo. I és curiós que hagi pujat... ¿Cuán fa que esté mal hoy por hoy? Has hecho bien en hacer esa relación. Con lo malos que soy, macho. Cállate tú. De salud. Atención a la batería. También chicos. ¿Qué? También triunfa escena de matrimonio, ¿eh? Sí. ¿Quiere decir que no lo flipemos? Calla. Parlem de velocitat. Oye, ¿qué vemos? Está pasando y la noria, eso tiene audiencia también, ¿eh? Quiere decir que ojo, ¿eh? Presenta a este tío ya. A lo mejor tenéis más oyentes porque sois cada día más malos. ¿A qué tío es taxista? Pues mira, un saludo a todos los taxistas porque sabemos que muchos nos escuchan, ¿eh? Una part molt important de la nostra audiència són els taxistes i segurament dono per fet que molts taxistes estan escoltant el programa ara mateix. I ja sabeu que si sou un passatge que està dins del taxi i esteu escoltant el programa, teniu el viatge gratis. La carrera gratis. Una lástima que yo no me los encuentres. Bueno, sí que me encuentro taxistas, pero es a partir de las 4 de la mañana. Pues ahora parlem de taxistas. Bueno, y no me escuchan el programa a mí. La notícia la protagonitza en principio el Michael Schumacher, l'expilot de Fórmula 1. Bueno, ja sabeu la notícia, si no, ja us l'expliquem ara. Va agafar un taxi amb la seva família, direcció a l'aeroport. Es veu que anava molt lent, el taxi, no arribaven. L'avió sortia i el taxi no arribava. I el Schumacher què va fer? Doncs li va demanar al taxista d'agafar ell el volant. El taxista va flipar, diu, Michael Schumacher, vol agafar el meu cotxe? Es va posar a conduir el Schumacher com una boja, sí, com si estigués a un garorrim. Com en Alemanya no hi ha límit de velocitat, dicho, trae para allá esto. I van arribar, el taxista es va quedar ja... El experto en Alemanya. Sí. Bueno, es más que tú. Aquest és el taxista que es va quedar amb els ulls com a plats i el culet ben apretadet, perquè va deixar el cotxe al Michael Schumacher. Günther Kakkonen, què tal? Kakoten. Kakoten, perdón, es que yo no sé alemán. Pero que Kakoten no es alemán tampoco, ¿eh? Es... Oye, listo, listo. Con lo de Ginter, sí. Bien tranquilo y relajadito que iba yo, ¿eh? Sí, ¿no? De culito apretado, nada. Ah, ¿eh? No, estamos. Ah. Pero bueno, la historia que contás, ¿verdad? No, Schumacher te... Más o menos, más o menos. Pero no ha sido exactamente como tú lo has explicado. Porque yo hubiera conducido igual de rápido que sí, él. Sí, ahora. ¿Qué os vais a ver? Yo hubiera conducido. Yo condujo muy rápido, sí, también. Sí. Ya. Tampoco fue para flipar, ¿eh? Ah, ¿no? No, pues yo hubiera llegado antes. Sí, ¿eh? Pues eso no lo tenía claro él, ¿eh? Bueno, ya. Pues porque, mira... Pero entonces, ¿por qué tuvo que pillar el coche Schumacher? ¿Por qué iba a ser muy lento? Porque yo le dejé... Porque yo no tenía ganas de conducir y le dije... Espera, que me llaman. Cógelo tú, espera. Digo, píllalo tú, que estás más fresco, Schumacher, que yo llevo conduciendo ya horas. ¿Eh? Ya. El recorrido que hicimos lo hizo él en 7.012 y yo lo hago en 6.98. Claro, claro, sí, sí, hombre. Y además yo lo hice porque... Al dejarlo conducir a él, sí. Yo me podía dedicar a mirarle el escote a su mujer. Ah, claro. Que anda que no está buena la tía. Por supuesto, por supuesto, sí. Por supuesto. No me creéis, ¿no? No, pues no. Es que suena a trola desde lo de Ginter. ¿Eh, Ginter? ¿Cómo te voy a creer? Además, usted mirando escotes, no tiene pinta de mirar escotes. Tú te has puesto en contacto con nosotros porque nos has dicho que eras el taxista, porque esta noticia la hemos comentado en otro programa esta mañana. Claro. Y tú te has puesto en contacto con nosotros y has dicho, coño, ¿por qué no dejar a Schumacher en paz? Soy José. Vale, no es el taxista en la noticia, nos ha dicho, yo soy taxista, es mentiroso. Soy José, no sé quién es José. No sé quién es José. José, el taxista. ¿Qué taxista? ¿No dices que no eres taxista? El día de los Ondas. Sí. ¿Quién nos llevó el After Ondas? Son taxista, después, ¿no? Después de cenar fuimos a la fiesta. Que me dejasteis la carrera por pagar y me dijisteis que me la pagaríais el día siguiente. Soy José, el taxista. ¿No la pagaste tú, Armán? Porque yo, yo no la pagué. Sí que te pagamos, ¿no, José? No. Sí, hombre, y tanto no, que... Venga, hasta no, otra. No, hasta otra. Sí que, hombre, ya... No me habéis pagado todavía. Claro, yo tengo 5 hijos, vosotros no tenéis ni hijos ni nada. Uno, pero no es nada, casi. Una cosa, perdona. Y cobráis un montón de dinero. Pero tú como taxista, ¿qué eres? Si te ocurriera lo mismo que al taxista de Alemania con lo de Schumacher... No me hables de Schumacher. No, pero... Déjame en paz con Schumacher. Imagínate que no. Fernando Alonso... No, me... déjame a mí de Schumacher y de hostias. Córtale, hermano. No. Es que esta llamada es un poco bochornante. Me gustaría saber si me vais a pagar o no. Pues, hostia, no es el momento, tío. Claro, es que no es el momento ni el lugar ahora mismo, José. Es que no me acuerdo. Dinero, yo creo que me deberíais pagar, ¿no? Porque si fuerais hombres, pues me pagaríais un poco, ¿eh? Mira, no es el momento, gracias. No cuelgues, que te arranco a ti la cabeza, bocas. No me cuelgues. Pues pareció usted muy pacífico. Eres un listo, tú calla. Tú, osito, a callar. Pero... Vamos, me dijisteis que no teníais dinero, pero al día siguiente me pagaríais. Pues al día siguiente no me llamaste ni nada. Porque y al otro tampoco, ya han pasado ya la semana. Pero alguien no me ha venido aquí a calla a pagar el dinero a nadie. Voy a tener que hacer cosas feas con vosotros. Voy a tener que arrancar los kiwis con las tenazas oxidadas. Payasos. Qué lástima. Pero bueno, éramos líderes y ahora ya. No es para. Ya, tío, no es para. Ahora somos, morosos. Sí. A ver, lo que hicimos fue correcto. O sea, esta tarde, quiero veros a los tres, ¿eh? Bueno, a los tres. Pero si le... Con el dinero preparado. Pero no se puso en contacto con Oscar Pérez. 16 euros, tío. Más 6 por el paquete. Pero si, ¿qué paquete? No llevamos paquete. El paquete de hostias que os van a caer, como no me paguéis ya. ¿Pero qué, tío? Si la carrera tampoco fue tan larga. 16. ¿Y acaso nosotros cobramos a los oyentes por hacer el programa? Es que este hombre no debería de cobrar. Hicimos un programa en 10 minutos. Tira. Oscar, ¿tens 16 euros, tío? Vine, profe. Tens pasta. El Oscar tiene. Hace tiempo que no parece un debate, ¿no? Como Dios manda, hacia pretendo las cuestiones entre dos. Pues bueno, pero yo me encuentro solo, yo no sé dónde está el otro contrincante. Soy Samuel Tarzanar, ya me conocéis, soy el hombre del debate, la persona encargada de colocar frente a frente a posturas antitéticas para que de esta manera, mediante argumentos siempre intentamos que sean didácticos y a la par entretenidos, pues saquemos en claro cuáles son las posturas por un lado y por el otro que hacen que las personas se decanten hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia el centro, hacia atrás, ¿no? ¿Cómo te enrollas, no? Bueno, tenemos un debate de los que realmente hacen afición imprescindible, como diría aquel, ¿no? o indispensable, ¿no? Pero antes de plantear la cuestión, vamos a presentar a los contertulios, a las dos personas que van a debatir entre ellos dos, a ver cuál de los dos va a ir regresando. Por un lado tenemos al señor Manito González. ¿Qué hay, cielos? Manito González es... por favor, control. Gracias un poquito. Gracias. Por, señor Manito González es funcionario. Control, control, por favor. Soy de toda la vida. Sí, sí, sí. De la de antes, la radio de antes. Pues sí. No, no, muy bien. Control, dice. Luego me pones la cartuchera de... Sí, la cartuchera. El debate, del contestador. Y la cinta abierta, sí. La del Revox. El Revox. Luego se lo recortas un poco para que él se lo escuche. Y lo empalmas bien y lo juntas. Podemos, estaba presentando a los dos contertulios. Por un lado tenemos a Manito González, que es funcionario de prisiones al aire libre. Y tío, que se hace el mexicano cuando habla con las chicas. Sí, qué onda, güey, así es cierto. Me encantan las chicas. Pero no eres mexicano, te haces no, mexicano. No. Y a mi izquierda nos acompaña el cordobés. Hola, ¿qué tal? El cordobés es un hombre de Córdoba, vive y trabaja en Córdoba, pero dice que no morirá en Córdoba. Sí, no lo creo para nada. ¿Dónde tiene previsto morir el cordobés? Pues no lo sé, solo espero que sea un sitio que no sea Córdoba. Antes muerto que morir allí. Bueno, pues ya está. Ha venido curro. Pues hecha ya estas presentaciones, ahí va el tema, que dejo como una paloma deja sus heces al viento. La cuestión es esta. ¿Está bien dejar un lavabo como te lo has encontrado? Aquí está la cosa. Ustedes mismos, o sea, sí, no. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién rompe? Bueno, pues bueno, güey. Manito. Para empezar yo le diré que yo soy bastante... Manito, una cosa, bastante una cosa. No hay chicas. O sea, tú estás el mexicano cuando hay chicas. Así que, ¿sí? Si no hay chicas, aquí no hay chicas ahora mismo. Pero no, esto del bigote no es una chica. No, esto es un chico, pero es una chica, pero es un chico. Es, pero, ah, bueno, perdón, pues nada. Habla como una persona vale, que no es mexicana. Sí. Decía bueno. Yo que soy de los que opino que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Es muy profundo esto que acabas de decir, pero no entiendo. Las cosas hay que demostrarlas, ¿no? Con hechos. Y es por eso que antes de entrar en estudio yo he pasado por el lavabo de esta casa y me gustaría, si tienen un momentito, por favor, ustedes y todos los oyentes, que vieran cómo lo he dejado. ¡Ay, bueno, chica! ¿Qué pasa, pedorra? ¡Qué gracioso tiene el jodido este! Si es una chica normal. Tampoco es para tanto, ¿no? Se me va a ir. Sí, pero tiene los buenos guajalotes, ¿eh? Bueno, usted dice que entra al lado de esta casa, no del café de la radio, sino... Voy a sacar la zapatilla, a ver si te sale la altonada. ¿Ese es José Manuel Toto? ¿Vendiendo jamón? Es el mismo que viste y calza, sí. Cantándole el tío, güey. José Manuel Toto también. El cantante pintor, que le digo yo, porque cuando canta parece que está pintando. Pues usted decía, señor González, según me dice la taquígrafa, lo último que ha dicho es que ha pasado por el lado de esta casa y que le gustaría que nosotros fuéramos a ver cómo lo ha dejado usted. A ver cómo ha dejado la vamos. No hace falta que vayamos porque me fío perfectamente de su palabra. ¿Cómo lo ha dejado? Con bueno, palabra. Pues, la verdad, no me gustaría a mí ahora ponerme ninguna medalla, pero lo he dejado bastante más feo de lo que estaba. Esa es la verdad, ¿no? O sea, con mucho gusto lo he hecho, con mucho gusto lo digo abiertamente, ¿no? O sea, he pasado por un lavabo que estaba mal, lo he dejado peor. Bueno, pues teniendo, aquí así, respondo así. Sí, conociendo el lavabo ya como estaba previo, pues tiene que ser una terrorífica, ¿no? Como no, la deja usted. Una merienda de negros. Deduzco por sus palabras que está usted a favor de dejar el lavabo hecho unos zorros y no dejarlo tal y como lo ha encontrado. Efectivamente. Supongo que el señor cordobés está completamente en contra, señor cordobés. Bueno, sí, efectivamente, yo lamento discrepar aquí con mi amigo, pero si me permiten, me gustaría hacer un paréntesis antes de entrar en materia, ¿puedo? Por supuesto, cordobés, esto es suyo. Gracias, vamos a ver. Y esto también es suyo. Yo provengo de una familia en donde... Cordobesa. Las artes marciales brillan por su ausencia. ¿Qué más quisiera yo que Britney Spears, un oso, se la comiera? Cordobés, ¿qué estoy diciendo? Es que, perdón, es que no se le entiende nada. ¿Estás bien? Tiene los ojos en blanco. Creo que no me encuentro bien. Parece que está muriendo, ¿no? Creo que no me encuentro bien. Ay, Dios, qué mal. ¡Ah! Me estoy, ya rápido, llevadme a Córdoba. ¿Cómo a Córdoba? Pero si no, él ha dicho que no quería morir en Córdoba. Usted ha dicho que no quería morir en que Córdoba. Que vivo allí, al lado de la mezquita, por favor. No, no, usted, a ver, esto, primero dijo que no quiere morir si en Córdoba. Usted ha dicho que muere no, aquí. Claro. Tenga palabra, hombre, tenga palabra. Un poquito de rigor. Un poquito de rigor, ¿no? Si usted ha dicho al empezar no quiero morir en Córdoba, es muy importante en un debate mantener la coherencia. Aprovechar a que no está en Córdoba, ¿no? Está en Cataluña. Respiro. Perdona, güey, pero me ha parecido oír que se... Deje de hablar usted mexicano. Lo que yo le pido en un debate, señor cordobés, es coherencia, es lo mínimo. Si usted dice que en Córdoba no quiere morir, muérase aquí mismo, aquí delante, pero no se vaya a Córdoba a morirse, y que estas palabras se las lleva el viento, como he dicho. ¡Sí, antes. Pendeja! ¿Qué pasó? No es una tía, ¿no? Cordobés. ¿Está muerto? Pues sí. Oye, ¿es una tía esa? ¿La de la gorra? Sí, es una tía Ortega. Pues ha muerto este hombre. Bueno, pues llegó a este punto con un finado en la mesa ahora mismo. y con un mexicano persiguiendo con la gorra. A un hombre con gorra, pues dejamos aquí el debate, pero no sin antes escuchar las opiniones y lo que hay, lo que la gente no opina sobre lo que han estado escuchando en este debate. Es el famoso contestador del debate. Tenéis un número de teléfono aquí sobre en pantalla, dejáis vuestros comentarios y vuestras historias y nosotros las escuchamos. Atentos. Hola, me llamo Tortillo, llamo desde Logroño. Oye, tenéis que venir aquí a llamar, que desde aquí es precioso. Bueno, yo creo que ha sido un debate excelente. Ha sido como uno de esos gazpachos caseros bien llenos de espesura y de esperanza, ¿no? Seguid así. Mi nombre es Mandolina. Madre mía, qué asco de debate. No había pasado tanto bochorno desde que me quedé en pelotas delante de Anthony Blay en su show Mentes Calenturienta. Sois lo peor, vosotros y los perros. Hola, me llamo Tegucigalpo y toco la flauta de pan. Este mexicano que ha estado ahí hablando es un impostor, porque no solo se hace el mexicano delante de las chicas, también yo lo he visto haciéndose el argentino delante de las palomas en la plaza de Cataluña. El muy huevón. Gracias, excelente debate, por cierto. Hola, llamo de aquí. Me llamo Rocco. Oye, aquí no se ha escuchado muy bien el debate. Había interferencia. Pero bueno, lo he escuchado. Bien, ha molado. Un tío muerto, ¿no? Está bueno eso. Cada día, de 3:30 a 4, el show de los especialistas secundarios. Quizá porque los escucho a las 3:30 de la tarde. O porque son el Íñigo, el meme y el otro. Yo creo que hacen un buen programa de tu avión. Exacto. Y amontonado a su alrededor hay miles y miles de oyentes. Ay, si un día para mi mal quitan este programa tu avión, voy a morirme porque no tengo a nadie que me escucha. Pero tampoco exageres, ¿eh? Pero como que no exagere, si son lo mejor de la radio hoy. Bueno, entonces que les den el Ondas ya, ¿no? Y a ti también. Exacto, a los cuatro. Exacto, a los cuatro. A los cuatro. A los cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. ¿Qué le voy a hacer si yo...? Gran Valira, Andorra. Aquest és el so d'Astrut. El dijous 13 de desembre a 2:15 de la nit, a l'Astruc, carrer Sant Isidre 140 de Sabadell, Astruc presenta el seu nou disc, Tu no existes, amb lletres irreverents i àcides. Astruc en concert. Vine a veure-ho. És cultura. És Sabadell. Ajuntament de Sabadell. Misterios. Sensuales. Acción. De la mano de Harry Blázquez. Tenía un par de cosillas que comentaros, pero... Veréis, me ha llamado hace un rato un viejo amigo, un comisario que trabaja en homicidios, y me quería consultar sobre un caso. Así que le he dicho, demonios, Mauro, hablemos cuando esté en la radio y así hacemos un poquito de espectáculo con la muerte. No sé, ¿qué os parece? A mí me parece bien, ¿eh? Dale. Gracias. Dale, dale. Venga. Bueno, pues ya tengo a Mauro, el comisario, al teléfono para que explique ese caso policíaco en el que está metido ahora mismo. ¡Mauro! Hola, Javi. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo va? Verás, mira, estamos ahora mismo en la escena del crimen. ¿Ah? Y quería apelar a tu buen tino como investigador. Venga, adelante. Cuéntame, Mauro, detalles del crimen. A ver, estamos en una habitación cerrada, por donde están las paredes y abierta por donde está la puerta. Vale. ¿Te la imaginas? A ver, cerrada por las paredes y abierta por donde la puerta. Debe ser, estoy tomando notas, ¿eh? Debe ser algún moderno. ¿La banda pequeña? Es pequeña. Pequeña. Hay un cadáver. Presumiblemente muerto. Perdona, ¿le habéis tomado el pulso al cadáver? Hostias, no. ¿Antoine? ¿Qué? Tómale, hazme el favor, tómale el pulso al muerto. ¿Yo? Sí, tú, coño, ¿qué pasa? Es que hay alguien más aquí en la habitación. Tómale el pulso una vez, ya está, y no metaste. Está bien. Pringao. A ver, tómale ya el pulso. No tiene pulso. ¿Seguro? Míralo bien. No tiene pulso. Bueno. Antoine aquí. No tiene pulso, jefe. No, está muerto. Vaya por Dios, qué desgracia. Entonces, es un varón. Es un varón. Va, es un, entre 30 kilos y 90 años de peso. 30 kilos de edad. Venga, está tumbado en decúbito supino. A punto, decúbito supino, de acuerdo. Sí, sí, sí. Dios santo, madre mía, lo que acabo de ver. ¿Presenta orificios de entrada? Dice que sí, presenta orificios de entrada, el tío loco. Siempre estás igual, Harry, macho. Córtate, ¿no? Pues claro que presenta orificios de entrada. ¿En la espalda, ¿sabes? En la espalda o en el pecho? ¿Eh? ¿Cómo resuena la risa? ¿Qué? ¿En la espalda o en el pecho? Bueno, aparte de los que tiene cualquier persona, él presenta en la espalda. Uh-huh. Yo diría, no, seis orificios. Tómalo, yo diría producidos por arma de fuego. No sé, una cerilla o un hierro incandescente, algo así de fuego. Pero estamos en un punto muerto, ¿no, Harry? Porque ¿qué hay que hacer ahora? ¿Habéis llamado a los forenses? Coño, sabía que me olvidaba, no he llamado. Pues tienes que llamar a los forenses. Y habéis interrogado a los vecinos y estabais... Hostia, qué buena idea. Me quito la gorra con visera, de verdad, qué buena idea, de verdad. Ahora mismo Antoine. Antoine, ¿qué? Vete a por los forenses y a preguntar a los vecinos. Joder, ¿por qué siempre tengo que ir yo? Antoine, me estás calentando. Joder. Ve a preguntar a los vecinos y punto pelota, no discutas más. Cuanto más tardas. Es un loco. Cuanto más tardas. Sí, bueno, pues si hay oficinas, pregunta a los oficinistas. Cuanto más tardes, más tardarás. A su orden. Dios, cómo me calienta este tío. Ya, ya. Harry, ¿cómo me lo ves? Lo veo. ¿Qué dice? Tu olfato. Ah, mi olfato. Pues la verdad es que poca cosa, ¿no? No tengo muchos datos. No sé, escucha. ¿Tenéis algún sospechoso? Escucha. No confío demasiado en Antoine. ¿Tu ayudante? ¡Corre, Megas! Ponte a buscar preguntar a los vecinos, loco. ¡No hay! ¡Tú pregunta a los perros! En el parque. Dices que no confías en Antoine. ¿Eh? No confías en tu ayudante, ¿por qué? Porque se ha pasado todo el rato dándole patadas al cadáver. Vale, yo creo que le tenía bastante gato. Además, una vez escuché como Antoine amenazaba de muerte a este hombre. Vale. Este que está muerto. ¿Y es que quieres interrogarlo? ¿Yo a quién? ¿Antoine? ¿Antoine? ¿Ah, sí? Venga, déjame, a ver qué puedo hacer. Está aquí sacándose moco, espera. ¿Antoine? ¿Qué? Pues tu momento, amigo, es Harry. ¡Estoy sacándome moco! ¡Espérate que es Harry, ponte! Hola. Hola, ¿eres Antoine? Sí. Soy Harry Blázquez. Hola, Harry Blázquez. Oye, en comisaría se habla mucho de ti. Lo sé. Es que estuve muchos años haciendo muchos trabajos ahí. Oye, ¿qué es Antoine? ¿Qué? Voy a ser muy directo a las preguntas. ¿Dónde estabas en el momento del crimen? ¿Yo? Sí. Comprando tabaco. ¿Dudas? Sí, son dudas. ¿Dónde compraste el tabaco? Dios, en una gasolinera. Sigue dudando. Mientes, amigo. En las gasolineras ya no venden tabaco. ¿Cómo que? No venden tabaco. Y seguro que ni siquiera fumas. Pero, Dios, yo es que... ¿Tienes Digital Plus? Vamos a ver una cosa. ¿Conocías al muerto? Dios santo, me habían dicho que era bueno, Harry, pero no tanto. ¿Qué manera de arrinconarme? Pareces Holyfield. Son muchos interrogatorios los que he hecho, pero no desvíes el tema. ¿Conocías o no conocías al muerto, verdad, Eva? Venga, sí, sí. Oye, o no, va, confiesa. Harry, ¿sabes que hay una foto tuya en comisaría? ¿Ah, sí? Estás fuerte, tío. ¿Sí? ¿Qué haces ejercicio? Tú haces gimnasia, ¿no? Venga, díselo a Antoine al oído. Pero procuro, la verdad es que procuro mantenerme un poquito en forma, ¿no? Porque el trabajo que siempre tengo está siempre un poquito listo para nuevos retos y... Lo sabía, sabía que esos muslos y ese abdomen solo podía tenerlos después de machacarte en el gimnasio. ¡Qué cuerpazo! De ahí sacan el acero para los barcos, ¿no? Gracias, tío. No, oye, que te lo digo en serio, que por mi trabajo de policía y por mi afición al básquet, que he visto muchos cuerpos de hombres desnudos, y el tuyo es excelente. La verdad es que me estás sonrojando, no me esperaba yo. Gracias, oye, de verdad. Oye. Intento estar en forma, hombre, además. Cállate ya, mañana. Que te tengo que dejar, que estoy investigando, ¿vale? ¿Vale? Vale. Pues nada. Harry. ¿Qué? Escucha. ¿Qué dice tu olfato? ¿Es culpable o qué? Es culpable de encanto. Venga, y de zaramero. De eso es culpable. ¿Vale? Ya, bueno. Antoine, ¿qué haces? Me lo llevo a un sitio aquí cerca. Harry, Antoine está llevando el cadáver. Mauro, creo una cosita. Que Antoine es culpable. Y no solo de encantador. Lo sabía. ¿Verdad? Es el asesino, ¿no? Creo ya que ¿Ya se ha ido? Ya. ¡Oh, qué rabia, ¿no? Vaya, por Dios, ahora ya. ¡Hostias! A ver si quedamos. Venga, cuando quieras. Pero que no pase lo de siempre, ¿eh? Que al final no quedamos. Nada, que siempre que nos... Que decimos que quedamos y luego nada, no... Vamos a cenar y a cenar y al final nunca... Y al final tiene el lío. Venga, tal, y nunca quedamos. Harry, por favor, venga. Vente, que estaremos todos. No sé, vale, va, sin gas, venga, va, sí. ¿Vale? ¿En la pulpería? En la pulpería, venga. No, vamos a japonés. Ah, vale. Bueno, pues nada. Venga. Al menos hemos podido sentar. Le hacemos una fiesta sorpresa al... al Totolave. Hombre, Marco Antonio, dichosos los ojos. ¿Cómo estamos? ¿Está lleno qué? Estaba riéndome de las ocurrencias de esta de Antoine y otro. Maravillosa representación de un maravilloso sketch humorístico. Mis felicitaciones de Darín. Muchas gracias, no sé si lo sabes, pero estás interviniendo en un programa líder. El líder de audiencia también. Somos líderes de audiencia y en parte un granito de arena, incluso 10 granitos son suyos, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Yo debería estar contento por el aumento del EGM en este programa radio. Pero me han pasado cosas... ¿Tienes un sentimiento ahí agridulce? Sí, con mi padre. ¿Qué dices? Joder. Yo quería... Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿eh? ¿Qué tal, amor? Es que hemos ido un momento al baño, sí, al baño y estaba ahí, y no lo esperábamos. Pero te estábamos escuchando, ¿no? Claro, el tema con tu padre. Con mi padre. Vaya, por Dios. Yo, sabéis que de vez en cuando os traigo lo que yo he convenido en llamar cuña radiofónica. Sí, uh-huh. Y que es buen nombre, yo creo, para lo que traes. He pensado, cuña, me llamamos cuña. Aquí se hace mucha radio antigua. Bien, nosotros estamos acostumbrados a escuchar, queridos oyentes, estas cuñas. Yo el otro día, para grabar una nueva, dije, qué bonito que llame por teléfono a mi padre, ¿no? Mm-hmm. Has hecho lo de siempre, has hecho pública una conversación íntima y privada. He hecho pública, ¿no? Convertirla en cuña. Lo que pasa es que no ha sido una cuña bonita, yo os la dejo escuchar. Hombre, si la queréis ir poniendo, la ponéis. Es tu padre, será bonita. Pero pretendía ser graciosa. Escuchemos, por Dios. Don Marco Antonio y su padre. Un momento que voy a telefonear a mi padre. A ver. Dígame. Hola, papá. Sí, soy yo, ¿quién es? Pues, tu hijo. ¿Mi hijo? ¿Cuál de los hijos? El Marco Antonio. ¿Marco Antonio? Sí, el Marco An. ¿Marco An? Sí. ¿Qué tal, Marco An? Pues aquí trabajando en la radio. ¿En la radio? Sí. Pues vaya mierda de profesión, ¿no? Oh, vamos, papá, porque nunca me has aceptado. Bueno, pues porque no, yo nunca te he aceptado, en la casa no te hemos aceptado nunca. Oh, vamos, papá, qué extraño placer sacas haciéndome tanto daño. No es posible que podamos volver a ser una familia. ¿Papá? ¿Eh? ¿Cómo dije que no te estaba escuchando? Oh, vamos, padre. Soy sangre de tu sangre. Venga, hombre, venga, a molestar a otra parte. Padre. Padre. Father. Father. Oh, father. Especialistas father. Secundarios. Father. Si tu padre no father. Te escucha, father. Ellos sí lo hacen. Father. De 3:30 a 4, en la cadena SER. Son mis amigos. Father, because tanto daño. ¿Entendéis ahora? ¿Cuánto drama, macho? Pero, tío, que este programa es para reír y... Al este le ven, ¿eh? Un poco. Una cosa que me ha llamado la atención, que tu padre tiene la voz más joven que tú, ¿eh? Es una cosa que deberíamos haber hablado. Venga, ¿qué edad tengo yo? Usted sabrá. Es indefinida. 78 años. 70 es su padre, 30 y pico, ¿no? Se lleva una. Su padre y yo, parece el hijo de Matías Prats. Tengo 94. ¿Tienes más hermanos? ¿Mi padre? Tú. Yo tengo 5 hermanos. Ostras, pero han salido malos hijos. ¿Cuánto hermano y cuánta hermana tienes? 3 hermanos y 2 hermanas. Coño, perfecto. Ideal. Tú eres muy picaresco, ¿eh? No, es bueno. Anda que no sabes, cabrón. Es una lástima que... Bueno, me gusta. Si quieres un día ya llamamos a tu padre. Un día en una antena podemos ir telefonear a Patle. Ya, sí, porque aquí intentamos arreglar las cosas. Sí, reconciliarlos un poquito, porque mal rollo. Y vosotros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Vamos. Muy bien. Contentos. Me ha ido muy bien, ¿eh? La yema niega también creo que ha subido un poco. luego el Garguero también, todos los programas de la cadena todos, Ser todos son, todos, sí, son sí, líderes. Todo lo que está la bueno, fiesta de la radio, la, sí, la fiesta, la fiesta de las ondas. No, ya lo dijimos ayer, que todas las radios del mundo sumadas no alcanzan a la audiencia de la Ser. Y eso, uy, tiene aquí su refugio sentimental, ¿eh? Y señor, noticias y luego volvemos más ventana.